Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a acercarnos hasta las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Y vamos a dirigirnos, en este caso, hasta la salita de teatro. Ya saben que este espacio está acogiendo diferentes iniciativas. Ha habido proyección de documentales, presentación de libros, representaciones teatrales de escolares, de audiciones además también musicales, en fin, un buen número de citas realizadas durante este pasado mes en este espacio. En la salita de teatro. Se reabría al público el 5 de junio precisamente con una actividad organizada por Alas Violetas y ha seguido con iniciativas de carácter cultural durante cada fin de semana. Este sábado le llegará el turno a la proyección del documental de Nonio Parejo Más allá del escenario. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer pues precisamente con el responsable de la salita de teatro e integrante de Alter Ego Teatro, Diego Borrego. Diego, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues en la salita de teatro tenéis previsto una programación que se ha ido cerrando además también durante el transcurso del mes y bueno, no habéis fallado ni un fin de semana, ¿no? Hemos tenido cada fin de semana distintas actividades. Bueno, pues sí, la verdad que este mes de junio y a principios de julio vamos a tener todos los fines de semana alguna actividad. Y ya cerramos con esta última actividad de la proyección del documental que se llama o que se titula Más allá del escenario, que si quieres ahora hablamos un poco. Y las que se han celebrado hasta ahora, pues la verdad han sido desde el primer día que, como tú has comentado antes, empezamos como una proyección también de otro documental que se llamaba Huella, que la autora creo que estuvo, bueno, que estaba organizado por el grupo A las Violetas de Ubrique. Uh-huh. Y luego al fin de semana siguiente, el 11 de junio, se presentó el libro Ocho Pecados de Pepa López Sevilla con ilustraciones de Alberto Oliva y la verdad que estuvo la sala al completo dentro de lo que son, bueno, ahora mismo las limitaciones que tenemos es que podemos tener hasta 20 asientos en los que ofrecemos al público porque tenemos que reducir a la mitad, nosotros lo estamos reduciendo a menos de la mitad. Uh-huh. El aforo por el tema del COVID y bueno, también tenemos mucho cuidado de llevar a cabo todas las medidas de anti-COVID y luego también el fin de semana siguiente presentamos el 18 de junio se realizó una representación de teatro con los chicos de primero de la ESO B del Instituto de los Remedios de Ubrique, que presentaron la obra Astrolabio y que fue retransmitida en streaming. Se mandó días antes el enlace a todos los padres y madres para que pudieran seguir la obra. Y la verdad que también estuvo muy, muy bien esa representación. Sobre todo les vino muy bien a los chicos que estuvieron, verás, muy metidos en su papel cada uno, también por el hecho de que lo estuvieran viendo su familia, ¿no?, desde sus casas. Y luego este último fin de semana ha sido la presentación de audiciones de los alumnos de José Antonio Maza. Uh-huh. El 26 de julio, pues ahí estuvieron unos 8 o 10 alumnos de José Antonio Maza y la verdad que estuvo muy bien también, el público llenó la sala y bueno, estuvieron allí seguramente familiares y amigos de los chicos que tocaban y la gente salió muy muy contenta del acto, ¿no? Uh-huh. Y ya por último tenemos ahora esta proyección del documental que vamos a hacer este fin de semana, el 3 de julio a las 8 de la tarde. Y que si quieres, pues ahora comentamos un poquito. Venga, vamos con ello, ¿no? Porque se va a proyectar el documental, como decías, este sábado a partir de las 8 de la tarde en la salita de teatro. Se trata de un documental elaborado además con la participación de Canal Sur Televisión, Más allá del escenario. ¿Qué es lo que retrata ese documento? Pues mira, este documental retrata lo que fue la creación de un grupo de teatro independiente que hubo en Lebrija, una localidad cercana, bueno, de la provincia de Sevilla. que todos por aquí la conocemos porque nos pilla casi a, muy cerquita de camino a Sevilla, por el cruce de las Cabezas. Y entonces Lebrija, pues en los años 70 se creó este, hubo un fundador del grupo y se creó este grupo de teatro. Y la cosa tuvo mucha repercusión, no solamente ya en el pueblo, sino que también repercutió en muchos pueblos de la geografía de Andalucía, porque se pretendió hacer algo parecido a lo que hizo Lorca con La Barraca, que fue llevar el teatro a los pueblos. Y lo que sucedió es que también las obras de teatro presentadas pues tenían que luchar contra la censura del momento, ¿no? Y entonces, pues, con estas obras de teatro que ellos hicieron, llegaron a trascender las fronteras de España, porque estuvieron en un festival internacional en Francia con las obras, que fueron conocidas a nivel internacional. Es un documental muy interesante de ver porque cuenta todo lo que fue pasando y porque es muy cercano, está muy cercano dentro de nuestra forma de hacer las cosas, el teatro andaluz, ¿no? Que en este caso no era un teatro costumbrista, sino más bien un teatro social, reivindicativo, que incluso allí en Lebrija casi provocó pues movimientos sociales de mucha importancia, que incluso se trasladaron a muchos otros pueblos de la geografía de Andalucía. El documental también nos presenta a un personaje de ficción que es un narrador de hechos y acontecimientos que ocurrieron durante la dictadura, como fue por ejemplo el ataque a la espanta, lo que le llamaron la espanta, gente que iba por la carretera de Málaga hacia Almería, muchísima gente escapando de la represión de franquista en tiempos de la guerra y cómo fueron atacados por aviones alemanes. También trata un poco el tema de la represión franquista durante los años de la dictadura. En fin, pero sobre todo nosotros lo recomendamos porque es un documental que está hecho con mucha sensibilidad y con belleza. Y habla del teatro utilizando recursos teatrales. Ya te digo que hay un personaje de ficción que es un actor que representa un personaje que nos va contando parte de la historia. Y bueno, en realidad refleja la realidad social del momento, ¿no? A la que contribuyó a cambiar precisamente esta compañía, el Teatro Lebrijano. Efectivamente, y también de cómo digamos la labor de este grupo de teatro trascendió mucho más allá de lo que era el propio colectivo del grupo, sino cómo de aquello fue impregnando en las capas sociales del pueblo y de muchos otros pueblos. Se dice en este documental, sí. Lo que se comenta es que se convierte en arte el sufrimiento de los labradores de aquella zona. ¿Sabe? Porque aquella zona vive mucho de la agricultura y el teatro convierte en arte lo que fue pues el sufrimiento y la reivindicación social de los labradores de la campiña de Jerez. Claro. Estamos hablando, bueno, pues de un escenario, el década de los 60 y 70, en la que, bueno, Lebrija fue una zona, ¿no?, importante de reivindicación social dentro de ese plano. Y eso se traslada, no sabemos qué fue, si fue antes o después, pero evidentemente ese movimiento social existía en esta zona y pues repercutió, por ejemplo, en la creación de esa compañía teatral, ¿no? Se basa el documental en esa compañía teatral, pero en realidad lo que te estás describiendo todo un periodo histórico, ¿no?, en esta zona particular de Andalucía. Efectivamente, las obras que presenta el Teatro Lebrijano lo que hace es reflejar la realidad social de la población. Como decía antes, refleja la vida de los jornaleros y refleja su lucha social. Estamos hablando de los años 60 y 70 y en aquellos años hubo hasta 14 huelgas generales en Lebrija, algo que fue inédito, teniendo en cuenta que estábamos hablando todavía de estar dentro del periodo de dictadura franquista. Hay una cuestión muy curiosa y es que sin la ayuda de la Iglesia no habría sido posible el que el Teatro Lebrijano hubiera podido hacer lo que hizo, porque gracias a la protección de la Iglesia en los locales culturales que utilizaron, que eran de la Iglesia, y la infraestructura que les permitió pues reunirse a los miembros del grupo de teatro, gracias a ellos pues pudieron llevarse a cabo estos montajes de teatro, y curiosamente fue la Iglesia la que dio cobijo a la cultura, ¿no? Y como la Iglesia a su vez estaba de la mano del poder, pues lógicamente el poder no podía atacarse a sí mismo. Así que, bueno, todo esto se cuenta en el documental con imágenes inéditas, imágenes, algunas de ellas, bueno, imágenes recogidas de aquellos entonces, imágenes en blanco y negro, aunque el documental está hecho en color y es un documental, como decía antes, con una especial belleza, vamos, con sensibilidad y con belleza está hecho. Se trata de un largometraje documental, tiene su duración, está previsto que se proyecte a partir de las 8 este sábado 3 de julio, el aforo de la salita de teatro reducido, pero para acudir hace falta invitación o la entrada libre está completa al aforo, ¿cómo lo habéis organizado? No, mira, lo que nosotros venimos haciendo en todas estas actividades de este mes es que ponemos que el aforo es reducido, que digamos llevamos a cabo todo el tema de medidas COVID, pero que la entrada es libre, es gratuita, todo el mundo que quiera puede acceder a la sala, siempre y cuando haya espacio libre, siempre y cuando haya asientos libres. Entonces, no es mucho el aforo que hay, pero esas 20 asientos que hay, pues hasta ahora se han venido llenando, ¿no? Uh-huh. Y para nosotros, pues que haya gente que participe de estas actividades y que se interese por la cultura y que tenga repercusión en nuestro pueblo, pues es lo que nos da un sentido a la existencia de las salitas de teatro. Claro. Aparte de lo que, si quieres, comentamos ahora a continuación, de nuestro trabajo como grupo de teatro, ¿no?, que ahí estamos todavía pues preparando ya cosas de cara al otoño-invierno. Pero deciros eso, que la entrada es libre, que es gratuita y que puede asistir la persona que lo desee. Siempre y cuando, en el momento en que estén completas los asientos, pues lógicamente ya no se podrá acceder a la sala. Y ya está. Y decir que quería comentar yo con este documental, que tiene una duración de 60 minutos, que normalmente hacemos hincapié en que en la salita de teatro haya buena ventilación. Tenemos abierta la parte trasera y la parte delantera para que, aunque lo ponemos un poco más oscuro para que se pueda ver bien, pero el proyector que tenemos tiene potencia como para que haya un poco de luz en la sala y haya ventilación, que esté corriendo el aire y a la vez podamos disfrutar de este documental, ¿no? Es un documental que quiero también comentar a la gente, que si no puede acceder a la sala, no puede ir ese día, pues que lo puede ver, porque es un documental que está en Canal Sur a la carta y lo puede ver. De hecho, este es un documental que se ha proyectado ya varias veces en Canal Sur en estos últimos años. A nosotros nos parecía que, a pesar de ello, pues era propicio el poder, digamos, proyectarlo en la sala, verlo en pantalla grande y además en un recinto que es una forma también de hacer nuestro homenaje a estos grupos de teatro que se hicieron en los años 60 y 70 y que fueron semilla para lo que hoy día ha existido, ¿no? Me refiero en el panorama teatral en Andalucía, ¿no? Claro. Bueno, pues eso, como decíamos, es una de las iniciativas que se ha planificado por parte de la Salita de Teatro como actividad cultural y completando así, pues prácticamente lo que ha sido todo este mes de junio, las distintas iniciativas que se han desarrollado en este espacio. Pero no es lo único, como tú bien nos indicabas, desde Alter Ego Teatro además se sigue trabajando en los próximos proyectos. De hecho, se propone la participación, ¿no? de la búsqueda de actores y actrices, técnicos también para un próximo montaje teatral, ¿no? En vuestra web habéis hecho ese llamamiento. ¿Sí? y podemos comentar un poco, ¿no? Sí. Pues efectivamente, me alegra de que me lo preguntes y que lo recordemos, porque si hay alguna persona que le interese el participar en una obra de teatro, ahora, digamos, es un buen momento para acercarse por la Salita de Teatro o acceder a nuestro blog y poder ponerse en contacto con nosotros. Ahí están nuestros datos, correo electrónico, teléfono y demás, y que le interesa el teatro, que le gustaría participar en una obra de teatro o incluso que no se atreve a ser actor pero querría participar como técnico, pues ahí estamos abiertos a la participación de más gente, por supuesto que sí, y que nos viene muy bien, ¿no?, que haya siempre cantera, que haya gente que mantenga la actividad. Porque bueno, llevamos 2 años que hemos estado con un equipo estable. Ahora mismo hay 2 o 3 que por distintos motivos no pueden estar. Uno de los compañeros está de baja, otro está también con un problemilla de salud. En fin, no siempre podemos mantenerlos todos los que estábamos y ahí conviene ir renovando, ¿no?, el equipo. Es verdad que ya desde que lo propusimos ha llegado alguna persona y está ya integrándose con el grupo, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora para aquellos que les pueda interesar la cuestión es que estamos haciendo ejercicios de expresión corporal. O sea que ahora mismo estamos funcionando mucho como taller de expresión corporal. Ir, digamos, consolidando o viendo las posibilidades de los integrantes para que, viendo cómo es el grupo y viendo cuántos son los que están de una forma estable, podamos ir incluyéndolos en distintos montajes de teatro, ¿no? Tenemos varias ideas, varias obritas de teatro que tenemos ahora mismo en mente y que vamos a empezar a ensayarlas pues de aquí a poco tiempo, ¿no? Intentaremos aprovechar lo que podamos de los días de verano o las tardes de verano a partir de las de 7 a 8 normalmente ensayamos los martes y los jueves y en esos días que nos vemos intentamos aprovechar el tiempo que a lo mejor en agosto puede que hagamos algunos días de descanso por aquello de que la gente sale fuera o a la playa y tal, pero este mes de julio yo creo que vamos a seguir estando viéndonos, así que si hay alguien que se anime, pues adelante, yo de luego encantado de que podamos tener a más integrantes del grupo de teatro. Sí que es verdad que la última vez que hablábamos planteábamos la posibilidad de que se retomara de nuevo la representación de la obra de Alejandro Casón, El secreto mejor guardado. No sé si eso finalmente se queda en stand-by por todas esas dificultades que me has comentado tú anteriormente y se está trabajando ya directamente en esta nueva propuesta teatral. Sí, pues nosotros somos un grupo dinámico y nos tenemos que mover en función de cómo estén las cosas en cada momento, ¿no? Entonces, yo no he descartado por completo el que podamos retomar la obra El secreto bien guardado, de Alejandro Casona, quiero decir que si, porque esa obra la hacíamos un equipo de 6 personas, pero ahora mismo 2 de ellas no pueden, ¿no? Si de aquí a unos meses los que faltan se pueden incorporar y la podemos retomar, pues a nosotros nos gustaría, porque de esa obra nos quedamos con ganas de hacer más representaciones, y el público se quedó con ganas porque se llenaban la sala se llenaba todas las veces que la representamos. Así que eso sería de cara al mes de septiembre o de octubre. Pero bueno, tenemos que ir viendo en función de cómo vayan viniendo las cosas, ¿sabes? Si estamos todos y podemos volver a representarla, pues eso sería estupendo, ¿no? Claro, y en principio, bueno, pues ese nuevo proyecto, ese nuevo montaje de creación propia, además me comentabas en su día, ¿no? Ese sigue adelante, sigue en curso, en un primer momento con los ejercicios de expresión corporal, y luego ya pues poco a poco irá cogiendo forma para convertirlo en un montaje teatral, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de esa idea de hacer una obra de creación propia? En ello estamos. Con los ejercicios de expresión corporal incluimos una serie de ejercicios de improvisación. Y con la improvisación se crean historias que se pueden ir cada vez mejorando, aportando ideas para llevarlas a escena. Estamos en ello, estamos trabajando ese tipo de ejercicio, de juegos de improvisación y demás. Que, como yo comenté entonces, si resulta que vamos teniendo, digamos, soltura en este el equipo que estamos de gente ahora mismo trabajando, si vemos que fluyen las ideas, que digamos va creciendo la posibilidad de crear, de representar algo por nuestra de creación propia, lo hacemos. Y si no, acudimos a las obras que tenemos en reserva, que tenemos unas cuantas obras de teatro que también nos gustaría llevar a escena, ¿no? Son obras de teatro cortas, pero bueno, que nosotros lo que hacemos es siempre, si una obra de teatro en texto dura aproximadamente media hora, siempre le aportamos, le hacemos una adaptación para incluirle un montón de cositas, porque eso mismo nos ha pasado con la del Secreto Bien Guardado y con la anterior que hicimos, que eran obras cortas, pero que nosotros hacemos una adaptación y la convertimos en obras un poquito más largas, de unos 60 minutos. Claro. Bueno, pues en cualquier caso, de una manera o sea de otra, montaje de creación propia o representación teatral de una obra adaptada, sí que está claro que estáis ya trabajando con ese parón que pudierais tener en agosto, pero de cara a la temporada otoño-invierno, pues se espera contar con un estreno, ¿no? Es lo que se espera, es lo que deseáis. Pues sí, eso es. El digamos, lo primero, mantener viva la llama de la actividad en sí, de mantener los encuentros, de seguir viéndonos, de seguir haciendo cositas, de ir perfilando cada vez más hacia lo que vamos, ¿no? Porque lo mismo hablamos dentro de 3 semanas y te digo, oye, mira, que ya llevamos varios ensayos, nos hemos decidido a hacer tal o cual obra, ¿no? Que la cosa va cambiando por días, ¿no? Estamos en ese momento donde ahora mismo las posibilidades están muy abiertas, ¿no? Pero lo importante sobre todo es eso, el mantenernos vivos, el mantenernos en contacto y el seguir viéndonos, ¿no? Porque también había otra posibilidad que era dejar en blanco el verano, ¿no? Pero yo he apostado porque sigamos viéndonos por lo menos este mes de julio, ¿no? Y ahora mismo pues somos un grupito de unas 5 o 6 personas que con ello pues tenemos para un montón de posibilidades. Claro, la verdad que sí, con ese grupito, ¿no? Pues sí que se pueden planificar. Además, en las últimas obras, pues más o menos ha rondado, ¿no? Ese número sí, además es un número pues muy muy interesante, en el sentido de que se puede trabajar muy bien de esa forma con un grupo de... Yo he trabajado grupos de, tú lo sabes bien, con grupos de 20, 25 personas, y los ensayos son más dificultosos, ¿no? Un poco más pesados, porque es mucha la gente. Pero bueno, ahora mismo el grupo que hay es muy manejable en el sentido de que nos permite muchas cosas y a la vez es muy fluido, muy rápido de llevar a cabo las cosas. Y las obras se montan con más rapidez, ¿no? Pero esto me hace que me venga la idea de que el grupo de teatro de mayores no lo tengo olvidado, porque ellos se encargan de que no se me olvide, y me lo recuerdan continuamente, que tienen ganas de retomar la actividad. Lo que sucede que la pandemia ha hecho que precisamente los mayores sean uno de los grupos más, digamos, con los que hay que tener más cuidado, ¿no? Entonces, yo en el momento en que podamos ir viéndonos, nos veremos, ¿no? Allá por septiembre, esa es mi idea, que después del verano incluso pues haya un taller, el taller de todos los mayores continúe haciendo cositas, ¿no? Claro. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Retomar el grupo de teatro de mayores es una posibilidad que a principio de curso, en septiembre de este año, era imposible, pero ahora ya que está todo ese segmento de la población prácticamente vacunado, ¿no?, al 100%, pues sí que es una posibilidad de cara al próximo curso. Se planteará, ¿no? Se barajará. Se plantará. Ya, de hecho, ellos han participado durante este año lo que fue la celebración del Día Mundial del Teatro. Pues ellos participaron, ¿no? Lo que pasa que fue una actividad que se retransmitió en streaming y se hizo sin público. Pero ya, digamos que ellos no se ha disuelto el grupo, sino que han continuado en contacto, hemos continuado todos en contacto, y cuando han podido hacer algo como aquello que te estoy comentando que hicimos en marzo, de la celebración del Día Mundial del Teatro, pues ellos han participado, ¿no? Así que, y luego pues a ver si en septiembre, octubre, las condiciones son óptimas para poder ir haciendo cosas. Claro. Bueno, de momento ahora tenemos lo más inmediato es la proyección del documental Más Allá del Escenario, como decíamos, para este sábado. Luego, en cuanto a la programación de la salita de teatro, no sé si hay un descanso tienes pensado, bueno, pues que pueda coger cualquier otra iniciativa de carácter cultural que se os solicite, porque ya saben que la salita de teatro lo que hace es colaborar, ¿no?, con los colectivos, con particulares, con asociaciones que quieren utilizar su espacio. Efectivamente, yo creo que ya hasta septiembre no volveremos a hacer más actividades en la salita, pero efectivamente, como bien dice, si hay cualquier iniciativa de algún colectivo que quiera presentar un libro, que quiera dar una conferencia, que quiera hacer alguna actividad de tipo cultural en la salita, estamos por supuesto abiertos, ¿no?, a colaborar con ellos y a ceder el espacio, ¿no? Así que ahí estamos. Pero bueno, es verdad que en verano hay una inercia muy fuerte a que la gente se vaya fuera a pasar las vacaciones, ¿no? Entonces, parece ser que lo más normal es que no haya mucha actividad durante estos dos meses. Pero bueno, ahí estamos y no decimos que no. En cualquier caso, la salita de teatro sigue siendo el lugar donde se está trabajando y ensayando desde Alter Ego Teatro, así que bueno, abierta permanece, pero sin actividad al público, ¿no? Efectivamente, ahí ese es nuestro lugar de acogida, ahí es donde nos permitimos vivir y sobrevivir y hacer posible nuestros proyectos. Así que ahora mismo es nuestro espacio y ahí es donde nosotros quedamos normalmente. Yo te digo que por lo menos dos días en semana. Claro. Bueno, pues Diego, nos vamos a quedar aquí, si te parece, quizá, pues recordando e invitando también a todas aquellas personas que quieran ver en la salita de teatro el documental de Nonio Parejo, Más Allá del Escenario. Ahí tienen esas posibilidades este sábado, y todas aquellas personas que también quieran, bueno, pues participar en ese nuevo proyecto teatral. Estaba ahí abierta esa convocatoria, ¿no?, para acudir, y bueno, pues seguiremos hablando de todas las iniciativas y actividades que se desarrollen desde Alter Ego y desde la salita de teatro. Claro que sí, es una alegría siempre el sacar actividades para adelante y el hacer cosas, ¿no? Y bueno, como siempre, daros las gracias por darle difusión a este tipo de eventos. Diego Borrego, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a vosotros, buenos días.